lindo. Pensaba, señor. Bueno, eso es todo. Vamos a llevar entonces las maracas, las porras, velitas de cumpleaños. Todas. Sí. Y ahora estaría necesitando una tarjeta de cumpleaños que diga muy feliz cumpleaños. Muy grande. Más grande. Un poco más. Sí, sí, nos gusta, me gusta. Sí, eso es todo, gracias.